de música le chasquea el lomo para que siga dando vueltas, cloroformado bajo los antifaces, con su olor a pomo y a sudor, y su voz falsa, y sus adioses de naufragio, y su cabellera desgreñada de largas tiras de papel que los árboles le peinan al pasar junto al cordón de la vereda, donde las gentes le tiran pequeños salvavidas de todos los colores, mientras las chicas se sacan los senos de las batas para arrojárselos a las comparsas que espiritualizan en un suspiro de papel de seda su cansancio de querer ser feliz, que apenas tiene fuerza para llegar a la altura de las bombitas de luz eléctrica. Che, ¿al final compraste la leña? No, yo que leña carbón tenía que comprar. ¿Y bueno, la compraste? No, no estoy de acuerdo con el carbón, tengo que decirte. Pero ahora lo venía así, porque no, hace tres meses estamos organizando el curso. Ahora, pero yo tampoco soy el encargado del carbón. ¿El coso? ¿De la qué cosa? Las luces eléctricas. No, yo hago los banderines. ¿Los banderines nomás va a hacer? Más vale, sí, es lo que mejor al final, loco, esto es así, poné una comisión. Si querés que no trabajen, poné una comisión. Cada uno tiene que hacer una parte también. Igual no sé si no va a llover. No, no, callate la boca, Gog y Magog, un corso a contramano. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el conejo no se subía. Como los exnovios cuando se emborrachan a las 4 de la mañana mandan un mensajito, así volvimos. Así volvimos, tan... Sí, sí, sí, rogando. Tan esperados. Rogando en un intento de decir, bueno, yo la tengo... Hoy sí estoy enfocado en la vida, lo voy a hacer, le mando el mensajito. ¿A mí? A usted, al que sea, no hay problema. ¿Cómo le va, Don Gog? ¿Cómo le va, Don Magog? Excelente, porque por fin un programa en donde vamos a poder hablar con precisión. Ajá. Si viene precisión, Juan Carlos Precisión nos va a estar dando todos los detalles de medidas. El Preci. No, en realidad no, hoy tenemos, no. En realidad estoy contento porque hoy tenemos una visita ilustre, es la nota que siempre hemos querido hacer. La hemos estado buscando desde que arrancó el ciclo. El tipo es polifacético, siempre tenía algún que otro compromiso, pero Es muy difícil. Sí, se hace el difícil igual, uno que después cuando lo conoce es de no frágil. Está bien. No, y al rato está ahí firme como rulo de estatua. Mira. Como bandera de chapa. Enseguida te responde el mensajito, digamos. Sí, es uno de los que está siempre en línea. Claro. Bueno, hablando de líneas, vamos a ir a pescar mañana, pero eso no le interesa a casi nadie. Lo que vamos... ¿Cómo que nada, no? Nada, estoy tratando de abrir mi corazón. Al intendente de la ciudad le interesa, que está muy preocupado porque se vaya a pescar y todas esas cosas. Está movilizando. ¿Cómo está el tema de la playa? Bueno, la playa se está prácticamente no hay. Pero no iban a ser. Bueno, sí. Yo pensé que ya iban a estar anunciado. Los piojos en la arena saltando ahí. No, es un anuncio de campaña que se va a cumplir próximamente, quizás 2018, 19. Vamos a ver. Pero estamos en eso. Estamos trayendo la arena de una. Está perfecto. Exactamente. Sí, perfecto. Sí. Bueno, ¿qué temática tenemos hoy para tratar? Los propios caracoles la están trayendo a la arena. Qué lindo, que, sí. Un buen ejército de caracol. Baboso, ¿no? Para con un... claro. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor Gog? Hoy vamos a hablar, si se puede, ¿no? Vamos a hablar un poco de murga, vamos a hablar un poco de corso, un poco de carnaval, un poco de noche, un poco de... verano, un poco de febrero. Me interesa. Un poco de gestión. ¿Gestión? Sí, porque este muchacho se ve que la tiene bastante clara. Vamos a hablar también de insistencia. Perseverancia, claro. Sí. Que es algo muy importante, que cuando no se tiene, las cosas no a veces no suceden, ¿eh? Yo te llevaría a la contraria, pero no tengo fuerza. Bueno... Exactamente, para eso va a venir el muchacho hoy, a ver si nos da unas clases. Si nos convence. Sí. Bueno, perfecto, vamos entonces ya rápidamente a un tema carnavalero. Hoy va a estar signado por el carnaval, yo quería las lucecitas de febrero van a brillar. Un tema de Britney Spears, ¿puede ser? No sé si le dará los platillos de entrechoque. ¿Una de las pimpinelas puede ser? Debe tener. Vos sabés que los pimpinelas son más o menos como Arjona, que si pinta algo. Viste que un momento estuvieron los decadentes. Seguro que en esa época también intentaron clavar algo carnavalero. Habría que buscar para la próxima entonces. Vamos a estar chequeando. A ver qué tiene entonces. Orson, sorpréndanos. Vamos, dígale. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto. cosa se puso mal. No hay más gauchos, más orquídeos y manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero Rito se fue perdiendo al morir, se va a tallar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Qué emoción, la emoción me embarga. Sí, a mí me embriaga. Qué raro. Bueno, sin más, vamos a poner una música característica para presentar a nuestro invitado de gala. Al final yo tenía razón. Mira cómo festeamos. Ah, me suena a mí este muchacho. Esta no es una murga de acá de Junín. Ahora sí. No lo tiene, ¿no? Me parece que se llama Pasá Mañana, me parece. ¿Pasá Mañana? Sí, andan dando la vuelta por acá, por la zona. Está creciendo. Sí, está creciendo. Muy bien. Básicamente cuatrerismo es lo que hacen. Sí. Entonces, tenemos con nosotros al líder. Sí, exactamente. Al muchacho que revolea los pies al punto tal de volar las ramas de las plantas en los corsos. Dicen que cual Atila, por donde él pasa bailando, no vuelve a crecer el pasto. No sé si lo voy a poder superar, Un día lo vi tomarse una jarra entera de Fernet en solo saque. ¿Usted piensa? Yo pensé que eran como dones. Es un don. Oh, es un don. ¿Sabe qué? No. Es don Daniel López. Dame lo que me debe. Patobica de mi corazón. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá. Gracias por sus palabras. Era un sueño que teníamos los dos. La verdad que no entro en mí mismo. Estábamos esperando que le dieran las vacaciones porque sabemos que es un hombre muy laburador y finalmente el cosmos confluyó para que así sea, ¿verdad? Un gusto en serio. Disculpen los oyentes, voy a abrazarlo. Ahora lo está abrazando. No me da el cable. Bueno. Estuvo a punto de ser un abrazo. Sí. Porque si no, no encenderá lo que pasa. Claro. ¿Vos escuchás por ahí? Sí. ¿Yo no? Bien. Daniel López, miembro fundador y además, ya antes de fundar una murga, murguero de chico, pero no solo eso, sino que a medida que empezó a crecer, se hizo cargo prácticamente de organizar corso, de conoce a todas las traffic de la ciudad, ¿no? Así es. Estamos en eso. Se fue dando y acá estamos. No sé por dónde empezar, pero usted nació conociendo, o sea, cuando era chico, por ejemplo, cuando le enseñaban en la primaria, ¿usted aprendía mejor los nombres de las traffic que las cuentas en sí? O sea, ¿es un don? y me iba mal en matemática y iba en bici, así que de tráfico no sabía nada. Ah, no, bueno, a lo mejor viste, por ahí venía de antes. Claro, claro, como, sí, la facilidad para anotar los números de teléfono. Claro, como Messi que corre la pelota, por ahí el chico veía una tráfico y le quedaba el nombre. Claro, era como perrito, seguidor como perrito de tráfico. Claro, claro. Era el sobrenombre. Escúcheme, ¿cuándo arranca usted con la murga, don Daniel? Y es medio no, así difícil de recordar, pero tengo así una imagen única que es ver una murga por Crónica TV. Ajá. Sí, siempre sí, Crónica. Siempre Crónica. Junto ahí, al pero, pueblo. Junto al pueblo. Junto sí, sí, sí, tal cual. Tengo esa imagen y de unos locos bailando, como dice más o menos alguna historia murguera. Y me quedó. Después de esto, cuando era muy chiquito, tipo, no sé, 12 años, así, estaba terminando la primaria. En ese momento era primaria, ¿no? Uh-huh. Y después, con cuestión de un par de años, me empecé a cruzar con los chicos de Los Murguientos, ¿sí? Que fue una murga que funcionaba en la casa de... En la fábrica. Era la casa de varios. Ya que está, ¿se acuerda los nombres de alguno? Y pues estaba, son historia. Sí, sí, sí. Casualmente el otro día estábamos hablando de uno que era profe de educación física, que no lo vimos más, porque creo que se fue a vivir a otro pueblo, que era Pancho, tipo largo, grandote, espalda de nadador, en bici, sus rulos al viento, era fantástico verlo al chabón. Y después estaba el Pali Battistelli, el famoso Jordan que hacía malabares, y no me quiero olvidar, no quiero seguir nombrando porque me parece que me entierro solo. No. Bueno, los conocí a ellos de casualidad y pegué onda y bueno, y tuve dos ensayos y me dijeron, el viernes tocamos en un bar, en Benito Piguel. Jugás de 10. Sí. ¿Se acuerda más o menos qué edad, más o menos? Y... No, no recuerdo exactamente la edad, pero sé que era unos 16, 15, 16 años, o 14, no tengo exactamente, creo que algunas partes se borran. No, era para ubicar más o no, menos. No, hace tanto que... Pero impresiones de esa noche sí. Sí, sí, me acuerdo todo, patente, que mirá que tengo un problema grande de memoria, pero de eso me acuerdo bastante. Me acuerdo que era una casa en calle Brasil donde se juntaban los murgueros, ¿no? A maquillarse y a empilcharse. Y caí solo con unas zapatillas puestas y, bueno, me dijeron, tomá, acá tenés la ropa. Algunas bebidas ahí, yo era cero alcohol. Era, ¿no? No. Y nada, ser tan chico, bueno, mi familia no le gustaba que haga murga. Porque era para vagos y tenían razón. En ese momento tenían razón. Y lo siguen teniendo. Hecho caso. Lo siguen teniendo, sí, sí. Bueno. Y bueno, nada, nos cambiamos. Vino una chica que te pintó la cara y salimos caminando para unas pocas cuadras que estaba Benito de Miguel, un bar ahí que después fue un tal Malibú para parejas del mismo sexo, pero en ese momento no me acuerdo cómo llamaba. Y tocamos, hicimos una presentación muy linda y después taza a taza cada uno para su casa, o por lo menos yo. Pero con la brillantina ahí en el corazón. Sí, sí, sí, sí. No fue algo mágico. Y a las semanas... Ya había quedado pegado, digamos. Sí, sí, sí, sí. Es como que sin hacer, le pasa a todo el mundo cuando arranca la murga, con muy poco te llenás. Y no necesariamente tenés que ser el gran bailarín, sino tenés que tratar de disfrutar. Y creo que fue eso lo que me flashó mucho de el disfrute. Y hoy, el día de hoy, que sigo insistiendo que en el disfrute está todo. Calculo que para el padre con su hijo jugar a la pelota o jugar a las muñecas con la nena, o en el laburo sentirse cómodo y poder hacer su tarea, por más que sea... cansadora, el disfrute es como que te hace un poco mejor las cosas. Sí, sí, sí, sí. Nada, eso. Y bueno, como me quedó ese disfrute, siempre traté de sostenerlo. Y el día de hoy que me cansa la idea de ir a una presentación, pero cuando encuentro el disfrute otra vez, ya está. Le pasó, también pasó por otras murgas, vamos a hacer una secuencia, ¿no? De ahí. A las pocas semanas me entero de la murga municipal en ese entonces, que ensayaba acá a la vuelta en el patio del museo. En el patio del museo, sí, que estaba. Estamos hablando de los Saltimbanqui del Fortín. Los Saltimbanqui del Fortín, sí. Un desastre era el lugar, en cuanto a la infraestructura, ¿no? Del patio del museo. Y bueno, ahora yo sé que hace un par de años ya que estaba genial el lugar, pero no sé si está muy utilizable. Que sería un lindo lugar para hacer varios espectáculos. Uh-huh. Y ahí estuve hasta el año 2005, mediados del 2005, que bueno, entre cambio de gestión municipal o de director de cultura, no sé qué historia hubo, quisimos salir al frente y al final en ese frente hubo otro contrafrente. Y bueno, yo fui el único que me fui en ese entonces y después muchos más se terminaron yendo de la murga esa. Pasamos años maravillosos, festejo el Día del Niño con hasta 7 presentaciones en un mismo domingo. La municipalidad nos prestaba el colectivo. Ahí aprendí, en esa murga aprendí mucho lo que es el barrio de Junín y lo que son la cantidad de barrios que hay en Junín. Hoy ha crecido muchísimo Junín, pero en ese entonces era grande y no era tanta la circulación de la gente. No sé, a mí no se me hubiese ocurrido nunca andar por el barrio del Progreso o el barrio La Vaca, como le dicen. No se me hubiese ocurrido nunca andar por Villa del Parque o por uh-huh. el barrio San Antonio, o el Martín de Güemes o Los Almendros o, no sé, el barrio La Merced. Un montón de barrios, barrio Ferroviario, barrio Fonavi, un montón de barrios donde capaz que si no jugabas al fútbol con tu club no andabas por ahí. Uh-huh. Y bueno, hacer todos esos recorridos de barrios y ir al centro y tocar en la plaza para los niños y andar de acá para allá y presentación acá, presentación allá, hizo que a uno esto le salga de ponerle mucho el pecho. Y por ahí hoy está tratando un poco de replicar eso ya desde un lado en donde tiene que hacerse cargo de organizar el Corso. Sí. Tengo así como un doble discurso, porque es fabuloso. Fabuloso, fabuloso, muy llenador el encontrar la posibilidad de hacer un corso en tu casa, en la puerta de tu casa, que no sé cuánta gente le ha pasado. Sí. Pero también me gustaría ser esa persona que da la vuelta a la esquina, ¿sí? Y se encuentra con un corso armado para poder disfrutarlo. Ajá. Con la espuma, ajá, comerte un chori, ver a la gente corriendo, nada. Me pasa eso, ¿no? Tenés la oportunidad de hacer feliz a un montón de gente, más allá de que a vos te llena muchísimo, pero también es tremendamente cansador, porque son muchos días de organización y en el día, esos 2 o 3 días previos, es mucho laburo, más los días después que te quedan un par de laburitos por hacer siempre. Hay que limpiar. Y sí. Hay que terminar de echar a los murgueros. Exactamente. Pagar al carnicero que te fió los chorizos y demás cosas. Así que, bueno, nada, tengo ese doble discurso, pero me quedo todavía en este, en el de armar. Bueno, buenísimo. Ya que estamos todos en la parte organizativa, digamos, nos interesa mucho esa partecita. Ahora también está dando talleres, está didactiando, digamos, ¿no? Pasando un poco los yeites. Sí, hace cuestión de 5 años atrás, por ahí me tocó la oportunidad de... Estoy hablando de uno muy fuerte que hicimos, que fue Rafael Obligado. Sí, en la escuela de Rafael Obligado hicimos un taller. Me invita un amigo, me pasa a buscar, me dice: Dani, ¿me prestás el bombo? Bueno, vamos. Yo siempre estando ahí al pie del cañón para salir. Gracias a Dios tengo un laburo que me permite hacer algunas cosas. Y arranqué y justo este muchacho no podía enganchar el taller porque estaba complicado con sus laburos. Y me quedé con la directora de la escuela. Bueno, vamos, yo te ayudo. Y te bancaba la nafta. Creo que a veces nos quedaba algo para nosotros. Siempre llevaba 1 o 2 bombistas de la murga. Íbamos y laburábamos ahí en el pueblo, en Rafael Obligados. Y en cuestión de meses terminamos llegando a unas instancias de semifinales, más o menos, de los torneos intercolegiales con la murga El Rejunte Galletero. uh-huh. Que fue nombre de ellos porque la capital de la galleta, Rafael Obligado, no sé si sabían. Uh-huh. Y bueno, competimos con la Murga Don Benito del Instituto Renacer y bueno, nada, nos ganaron. Quedamos segundo. Segundo en la región, ¿no? Porque después ellos llegaron... No sé si llegaron, ¿no? Salió medalla de oro. Medalla de oro en Mar del Plata. En Mar del Plata, en 2012. Sí, sí, terrible, terrible. Así que, bueno, contra el campeón. Y de ahí empezaron a salir talleres. Hacemos así como una especie de talleres del día. En jardines, en escuela, que la verdad que eso el año pasado los cortamos un poco y este año bastante más por una cuestión de que los chicos mucho laburan y estudian y a uno solo se le complica tocar el bombo, bailar y dar un par de detalles, ¿no? Pero siempre que podemos nos acercamos a algún colegio o a alguna institución. Casualmente el día viernes estuvimos en la escuela 34 Camino Agustina, una escuela rural con 10, 12 alumnos y pudimos hacer un lindo taller con los chicos. ¿Un salón de la escuela era o...? Un salón chiquito. No, los alumnos que tenían. No, todos. ¿Era toda la escuela? Toda la matrícula, sí. Con niños de jardín incluidos y todo. Y bueno, y después estoy los días sábados en la escuela 40 con más de 40 chicos haciendo armando una murga con el programa CAI, Centro de Actividades Infantiles, que estamos ahí con unas compañeras, con Andrea, con Georgina, Lucre, que se tuvo que ir porque no nos están abonando al día. Ese es un problema de los gobiernos actuales, ¿no? Pero bueno, no sé si se puede hablar de gobierno en esta... No sé quién está gobernando ahora. ¿Qué? ¿Uno gobernando? No, acá en este lugar... No. Acá no gobierna nadie, me parece. Hable. A nivel nacional, no, bueno, nada. En el cambio de gobierno nos... Igual no escucho. Nos dejaron sin los sueldos frecuentes. Bueno, esperemos que... Pero bueno, nada, le seguimos metiendo mucho... Ahí también hay un poco de esta cosa que queremos resaltar, que el hecho del pulmón... De poner la caripela para pedir masita, ¿no? Sí. Ahí de eso. Aproveche, claro. Digo, no sé cuánta gente nos escuchará, si por ahí nos está escuchando algún magnate que quiera donar leche. Sí, bueno, como este programa tiene tantos chicos y funciona los sábados de 9 a 13, los chicos, muchos van con la idea de desayunar, ¿no? Claro. Como no sabemos las realidades de cada uno, pero más o menos uno las ve. Muchos chicos no van desayunados y muchos sí, pero los que no van desayunados te la piden, ¿no? Y bueno, como no teníamos fondo y no podíamos bancar de nuestro bolsillo, hicimos un pedido por Facebook, que la verdad que respondieron muy bien. Y bueno, si alguno quiere donar leche, hay la página, la fanpage del CAI, se llama CAI, Centro de Actividades Infantiles Junín, y ahí se pueden contactar y ver los laburos que hacemos, porque nada, también hacemos taller de cocina, tenemos un amigo que, Marquitos Rosa, sí, no sé si lo ubican, nos consiguió que la cárcel nos haga factura fresca todos los fines de semana, todos los sábados. Sí, nos consiguió dulce, harina, huevo. El otro día cayeron dos chicas también con un montón de donaciones. Y así vamos remándola y tenemos leche y tenemos talleres. Ya tendríamos que hablar un poco de lo que son las redes subterráneas, ¿no? De la buena onda. Sí, sí, y ahora discúlpeme que me ponga medio en árbitro, ¿no? Me voy a hacer mi amigo Matías Bogado. Gran árbitro, lo voy a nombrar porque toca el bombo, ¿no? También es bombista, co-coordinador de Murga Don Benito. ¿Y el coordinador? Co-coordinador, sí. El coco. Bueno, el próximo tema seguramente va a ir para él, si esto sigue, ¿no? Ajá. Yo le hago una pregunta. ¿La murga siempre tiene un dejo de algo que duele? No es tan alegre, me parece, como la comparsa. Y... Siempre, sí. ¿Hay como una nostalgia permanente? Bastante. Cuando no te alcanzaste a ir, que ya te vas queriendo volver. Sí, te pasa, bueno, uno extraña febrero todos los días. Qué lindo. Y es el mes más cortito y bueno, y hay que esperar todo un año para volver a febrero. Pero que siga. Pero que siga. Sí, siga, sí. Siga el corso, sí. Bueno, que maestro. Siga el corso, ¿no? Del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Y hacerme conocer. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas mala voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Y si me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Pasión por mí. Bajo los chuscos carteles pasan los fieles del dios conjunto. Y le van prendiendo al mundo sus cascabeles al carnaval. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Decime quién sos vos, decime a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Y hacerme conocer. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas mala voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No, no fijas más la voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Descúbrete por fin, tu risa me hace mal. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Sí, sí, ahí, muy bueno. Bien. Ay, nos está mostrando cómo son los pasos. Impresionante, ¿eh? ¡No! Mirá la que hizo. animal, está entero. Es está entero. No, está no, entero. Aparte uno lo ve con, así con esa formita redondeada, pero no, no. No, no, está no, terrible. Terrible. Es prácticamente una. ¿Cómo se llamaban esas pelotitas que picaban un montón? De tenis. Esas. Claro. Che, qué bonito, qué bonito. Nada, aparte para la audiencia. Sí, mirá. ¿Qué? Eso lo quería decir para la presentación. Una vez, hablando con alguien que yo no quiero mucho, me dice: el Dani es un negrito querido. Y me pareció que eran dos así condiciones básicas para estas cosas, ¿no? Que claro, sea querido, que sea negrito. Sí. Va a sonar racista lo que digo. Puede pero ser si que es poquito, negrito, para poquito. Mí me cae bien. Claro, sí, ¿eh? Sí. A nosotros, a otros no, pero bueno. Sí, no, estamos, en realidad estamos charlando porque estaba recuperando el aire. Sí. Bien, sí. Bien. Tome siempre lo de el negrito lindo me hace acordar al tuta, el de los toldos. No conozco ningún tuta de los toldos. No. Yo tampoco. No sé. ¿Puede ser? Bueno, recupérese porque ahora tiene que cantar, pasa amigo. Por gente de Junín. Sí. Ajá. Bueno. Cuenten, ahora cuente. No, Lani lo sabe la historia. No, bueno, debe tener 14 mil millones de anécdotas, me imagino. ¿Qué ¿no? parecido a usted? Sí, así dijo. Y se hizo pasar por usted. Y ganó. Así me contaron la historia. Sí, me llevó muchos años después. La historia, pero bueno, fue muy graciosa. El mundo es un pañuelo. Gente desagradable, la de los toldos, si las hay. Sí. Bueno, en unos instantes va... ¿Llega este programa de los toldos? No, bueno. Llega por internet, claro. Usted la puede escuchar por FM Belgrano o belgranojunin.com. www.fmbelgrano. Ya no hace falta escribir www, actualícese, amigo. No, bueno, qué sé yo. Y si no, también está en la página Gog y Magog en Facebook. Ahí están los programas grabados. Y también ahí en Facebook está la dirección de Murga Pasá Mañana, por si alguno tiene una inquietud. Tú se quiere acercar, ahí pregunta qué hora ensayan, esta ¿sí? semana sí, esta semana no, cómo hacemos, ¿no? Sí, ahí tienen todo, bastante actualizada la fanpage de la Murga. Encima Facebook, Facebook nos cagó prácticamente. ¿Cómo? Teníamos una página, ¿no? Pero ese Zuckerberg. Una cuenta. Va dejando el tendal. Una cuenta de Facebook y de repente no la pudimos abrir más y bueno, son fanpage ahora. Así que sí. Es medio loco. Pero bueno, o sea, nada, que tienen fanáticos. ¿Cómo sería? Fanpageístico. Claro, sí. De Pasa Mañana. Unos fanpageros bárbaros. Claro. De Pasa Mañana. Ahí pueden consultar. Guarda con el presentaciones sí. Y días de ensayo y todo. Y no nos quiere contar un poco de esta murga, Pasa Mañana. Nosotros la hemos escuchado nombrar varias veces. Hay gente que dice: ¡ah, esos muchachos de Pasa Mañana! Parece un unos negritos lindos. Sí, unos negritos lindos. Sí. Yo he sentido, de verdad, varios comentarios así por otros lugares. Como que: ¡ah, sí! Yo fui una vez a un cumpleaños y estaban eso. Ah, yo una vez fui a un tal cosa y estaba la de Pasa Mañana. Se ve que son de recorrer. Menos funerales, cualquier cosa. Claro. Ahora déjeme pensarlo, pero bueno, no se me. Yo me muero, vaya. Claro. Bueno, dale. No, ahora esperemos, ¿eh? Contratado. Me encantaría. Mañana. Pasa Mañana. ¿Qué tiene de particular Pasa Mañana, che, que es tan lindo? ¿Usted dice que es lindo? A mí me encanta, son todos lindos. Bueno, nada, por ahí si están escuchando... ¿Por qué se llama Pasa Mañana? ¿Cuántos son? ¿Qué bien ensayan? Todo eso. Le cuento más o menos cortito, salgo de los Saltimbanquis del Fortín 2005, 2006, 2007, empiezo a girar por distintas murgas, Desgarbado, La Garufa, Los Toldos, después Bragado, Los Soñadores de la Luna... Chivicoy colgado de la rama y así sigo viajaba. Sí, y a dedo. Dedo todos los fines de semana para ir a ensayar. Hay muchas veces. Nada más que para ensayar. Sí. Y bueno, ahí fue donde uno va encontrando medio de esta pasión, como el jugador de fútbol que sale de trabajar, y en vez de quedarse con los pibes en su casa, se va a practicar, vuelve, le pide la comida a la señora y se va a trabajar otra vez. Bueno, así más o menos era la historia. Lo único que yo no trabajaba. No sé cosa. Así que arrancaba y volvía cuando quería, no tenía problema. Bien, perfecto. Y bueno, claro, sí. Y de ahí pego buena onda con muchachos de Capital, con los Pitucos de Villa del Parque. De ahí te lleva. Lo que tiene la murga que es como un árbol genealógico, pero muy amistoso. Entonces te va dejando contacto para todos lados y en todos lados te hospedan y te dan de comer y salís con la murga y te dan un traje y te dicen va y vení. Y en todos lados hay comida. Y... ¿Se ha acostado en una murga y se ha despertado en otra? Sí. Bueno, y de ahí salgo con los chicos de los que quedamos Ituzaingó, ya en Gran Buenos Aires, lo que faltaba, los paranoicos de acá para allá, salgo para un lado, para el otro, y en un momento dije, tengo que hacer algo en Junín. Y en ese momento, nada, conocí a unos locos de la escuela de teatro, no sé cómo empecé a contactarme con unos un poquito más frecuentes, y dijimos, bueno, armemos una murga. Resulta que en su momento también estaban armando una murga de unos chicos del barrio ahí, Fonavi, esa zona, sí, El Pelado, y no me acuerdo tantos nombres que había. Y bueno, medio que pegamos onda, como que queríamos hacer algo, pero no coincidíamos, y bueno, nosotros ahí me encuentro con Jonah Ponce y con Martín Aubert. ¿Continúan presos los dos o no, me parece? Me parece que sí, me parece que sí. No sé, tiraban bolso en un convento, algo de eso. quedaron pegados. Unos precursores. Yo creo que uno tiraba monja para afuera y otro raja. Así es. Bueno, pero esa es otra historia, me parece mucho más larga para contar. Sí, sí. Continúa con mucho más apasionante lo de la... Y en este afán de querer armar una murga empezamos a conseguir un lugar y íbamos y veníamos en bicicleta con el bombo y en un momento pasaron como 3 años que parábamos en la esquina rosada a tomar cervezas y quedarnos tocando la guitarra. Pegamos 2009 por ahí onda con un par de chicas de que después mucho tiempo más adelante hicieron el famoso patio, ¿sí? Con Florencia, Agustina, María... Toda una banda re linda, Agustina. Todo. La verdad que hicimos muy buena relación con las chicas y empezamos a tocar en un par de fiestas. Esa murga se llamaba Los Repoquitos. Y de repente se armó un grupo, no sé cómo fue tan así tan rápido, se armó otro grupo. Dijeron, bueno, vamos a cambiar los colores porque en ese momento eran rojo y blanco. Bueno, cambiamos los colores, votemos por un nombre y así más o menos fue saliendo. No me acuerdo mucho tanto. Claro. Pero... Se fue armando, sí. Y de repente salió el rojo, blanco y azul, ¿sí? Que podía ser de la bandera de Francia, la de Paraguay o la de Honduras, o no sé cuántas cosas más. E-E-U-U. No, esa no. Cualquier cosa menos esa. Esa no se usa. Sí. Esa se va dentro de poco, dicen, no creo que lleguemos, ¿no? con la nueva presidencia. Sí. Pero bueno... seguimos y ahí sale el bueno, vamos a ver el tema del nombre porque los repoquitos era por una cuestión de impresión más que nada, ¿sí? Si llegábamos y éramos 50 los repoquitos, la gente se iba a matar de risa del nombre, y si llegábamos y éramos repoquitos, decís, también, wow, estos chicos que... también se mataban de risa. sí. Y bueno, de un listado de muchos nombres que iban tirando esa tarde en la explanada, me acuerdo. Salió pasa mañana porque, ¿no? Si vas a cobrar o tenés un trámite o si querés encontrar a alguien, como una eterna postergación que hay. Sí, sobre sí. Todo con la murga pasa eso, ¿no? Yo sí. le iba a preguntar así más sintéticamente unos golazos que haya metido con la murga, por ejemplo, ¿en qué la rompieron con la murga? En hacer cursos barriales, sí. Vamos a estar hablando de eso. ¿Qué más? Viajar a Salta. Ajá. Impresionante. Sí. Buenísimo. Viajar pedacito a Salta, de... todo pago. Y en conocer a sí. La negra Capristo. All inclusive. Sí. otro golazo. Nada, amistad. Amistad. Ajá. Sí, ya está. Ese fue un golazo muy grande. Goles en contra. Cancelar presentaciones. Sí. Porque uno. Uno de los goles que tenemos es que no hay directores. Ajá. Otro de los goles que tenemos es que la mayoría de las decisiones se toman en general. En conjunto, ¿no? Ah, y un general. No. Más militar la cosa. O se toman en general paz. Que se discuten mucho las ideas o los viajes. Digamos. Sí, cooperativismo. Eso sí fue un golazo. La verdad que llegar hoy a cumplir casi 7 años y seguir más o menos con el mismo trabajo, hemos cometido muchos errores, pero los golazos son esos, ¿sí? Laburar en equipo, amistad y poder salir a la calle. ¿Sí? Con un lindo número. Otra de las cosas es tratar de no repetir los espectáculos, ¿sí? Año a año, que la verdad que se viene sosteniendo, por ahí no año a año, pero año y medio se cambia el show completo. Y eso, ¿sí? Y las contras, bueno, fueron esas. Cancelar presentaciones, que a mí me duele mucho, pero como somos un grupo grande y se hace con el corazón, muchos pueden tener la decisión de decir que no, me quedo el fin de semana con mis amigos, o tengo familia, o no voy. entonces, por ahí por falta de gente, o se ha tenido que cancelar presentaciones. Eso por ahí es lo único que así como que me duele, porque el público te llama de muy buena fe, y muchos te llaman porque tienen así como un sentimiento, ¿no? Como que cuando fuimos a la presentación de su cumpleaños de 60 terminaron bailando en la calle, o como cuando fuimos a su cumpleaños de 15 todos los tíos y todos los grandes, que es por ahí la parte que menos sale, ¿no? Porque no hay boliches, o bueno, ahora hay muchas peñas folclóricas, pero no a todo el mundo le gustan las peñas, mucha gente no va al baile, entonces como un evento familiar así es donde vas a bailar y a divertirte. Entonces, en ese momento es cuando la gente saca lo mejor y la murga lo logra. Revolea la chancleta. Exactamente. Los pibes tienen joda todos los fines de semana, si quieren. Uh-huh. Pero los grandes tienen esa... Claro. Sí, momentos sí. Difíciles de la murga. Yo le tiro algunos... ¿Los tenés vos? Alguno, por ejemplo, en general. Puede ser, se está armando el corso, viene una nube. La concha. Sí. Que empezá, ya empieza... Ajá. Sí. ¿No? Ahí tienen algún... Y sí. Eso es a mí particularmente es un momento donde me hace llorar. Me imagino. El dolor, sí. Otro momento difícil nos pasó en un corsito que tuvimos este año, que dos pibitos de distintos barrios se encontraron y dijeron, che, bueno, dame la campera, punto. Y medio que me dolió también porque había mucha gente reposera y fue una amargura momentánea, pero... Me dolió, yo me tuve que tirar al piso y sentarme a pensar si quería seguir haciendo esto o no. Pero bueno, son los momentos difíciles que uno tiene que pasar para que... Porque era un corso donde no teníamos policía. Entonces, si ahora tenemos que pensar en un evento, tenemos que llamar a la policía. El carnaval siempre está como ahí al borde del descontrol, ¿o no? Sí. Cada sí. vez menos, me parece igual. Sí. El carnaval en sí siempre ha sido una fiesta dionisíaca, de liberación, comparada a aquellas de un principio. Estas son, digamos, más tranqui, pero donde aparece una comisión, donde aparecen todas estas cosas, deja de tener esa cosa de regularse por sí mismo en una línea delgada con la violencia, con un hecho de violencia. Sí. Sí, es un lugar donde hay pasiones, buenas y por ahí malas también, porque uno a veces, qué sé yo, en el desborde no sabe por ahí para dónde va. Bueno, yo soy uno de esos tipos que va en el auto pensando en la sociedad, ¿sí? Y en por qué no te frenás en la senda peatonal ahora que tenemos... que se están borrando, yo sé de paso, y por qué cuando llegamos a la rotonda no frenamos si el que tiene paso es el de la rotonda, supuestamente. Todas esas cosas las voy pensando, y me pasa con el tema de los corsos de los que tenemos que cambiar somos los grandes para que los chicos la aprendan. En ese momento, cuando estos chicos estaban en esa rivalidad de barrio, por llamarlo de alguna manera, que era bastante fea en el lugar, el grande me dice a mí, ¿pero por qué lo sacás a mi chico y no lo sacaste al otro que anda ahí paseando? Entonces me parece que no era el punto, ¿no? Me parece que era, hijo, no le saques la campera al otro, si no es tuya. ¿Qué? Estudiá o laburá para tener tu campera, ¿no? Entonces, sí, nosotros somos los que tenemos que cambiar esa... Para que poder decir, bueno, está bien, yo me voy al corso, me tomo un fernet o me tomo 3 cervezas, y me vuelvo a mi casa acompañado de mis amigos, ¿no? manso y tranquilo, no tener que llegar a un punto de desborde, ¿no? Pero bueno, nada, medio que lo tenemos que ir transformando entre todos. Nosotros queremos, y creo que seguimos sosteniendo con nuestra murga, que los corsos tienen que ser así, donde sea una fiesta como en los pueblos, pero se requiere de una organización, de una decisión más política, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, y después de una educación general, ¿sí? Desde la casa. ¿Y por qué, a lo mejor, no sé si en otras épocas eran más grandes los corsos que ahora, o yo la verdad no tengo mucho recuerdo, por qué ahora no prosperan, si se quiere? ¿Por qué está, qué es la gente, esto que decías vos, decisión política? ¿Cuál sería el motivo, o por dónde vendría? Mirá, yo sin saber tanto, ¿sí? Sin saber tanto, he escuchado varias campanas, ¿sí? Que la gestión anterior no quería un corso grande porque se necesita mucho dinero. Uh-huh. Me escuché otra campana de que al nuevo intendente no le gustan los corsos porque... Todo de oído, ¿no? No estoy asegurando nada. Porque no vamos a competir con Lincoln. No sé, tengo eso y me da miedo también querer tener que organizar un corso grande. Yo no sería. Claro. O sea que sería cuestión, claro. A lo mejor no, si hubiera cierta ayuda, por ahí sería. Es más, hasta en los últimos, este último carnaval que fue un golazo porque tuvimos fiestas geniales, hechas por nosotros, no es que hay una publicidad muy grande ni nada, hasta me da miedo seguir dejar que crezca, ¿sí? Porque se van a perder un montón de cosas por falta de organización. Que se nos escapa a nosotros totalmente porque somos un grupo muy chico y porque no tenemos una estructura armada como para decir, bueno, podemos solventar un corso, por más que sea barrial, así como lo hacemos nosotros, pero me da miedo hasta de hacer la publicidad, ¿me entendés? A mí me gusta mucho el corso donde se entere el de a la vuelta y listo, pero también pierdo un poco de magia de eso de la murga, salir a la calle y ver una cuadra repleta de gente, o cinco, ¿no? Tengo ese doble sentimiento que... Y así todos se han atrevido a epopeyas como ciertos cursos simultáneos y cosas así que han sido bravos, ¿o no? Bravos en la organización, sí, muy bravos. Pero lindos. Sí, con excelente. Con respuesta. Sí. Para la gente que no conoce lo que es la movida de un corso de ustedes, proceso, digamos, llegan las murgas, se quedan un día más o menos eso, ¿me puede contar? Nosotros, sí. Nosotros trabajamos mucho con murgas en nuestra gestión, por llamarlo de alguna manera. Le pedimos a las murgas que vengan con show completo, o sea, la murga entera, armada, no rejunte, ¿sí? Claro. Estas murgas vienen de varios kilómetros y por lo general, como tenemos la Laguna de Gómez, sí, que es un lugar maravilloso, tratamos de que al otro día pasen por ahí, poder comer ahí, hacer una comilona y que ellos disfruten de nuestro lugar. La mayoría de la gente que viene de Gran Buenos Aires, Capital Federal. Entonces es un lindo momento para ellos venir y conocer semejante espacio. Nuestros corsos... nuestra mentalidad de corso es un corso barrial, ¿sí? de no más de 2 cuadras, libre y gratuito, ¿sí? Y que se autogestione. La autogestión tiene así como un punto bastante difícil que si te va mal en esa cantina esa noche, perdiste como loco, ¿viste? Y una sociedad de fomento hoy que le pone mucho pulmón y que cuando hay muchos de la comisión directiva que no participan, ¿no? Hace que mucha menos gente se ponga más cosas al hombro. Entonces, que le vaya mal implica que tiene que cubrir los gastos. Retrocede y sería 5, sí, exactamente. Entonces, bueno, nada, para que sean autogestivos es como que todavía hay que encontrarle bien los puntos. Pero bueno, siempre tenemos una mano de algún otro lado para el sonido, para los baños químicos y esas cosas. La temática nuestra es esa, hacer un lindo corso de barrio, bien decoradito como de antaños, y que sea un lindo número para la gente. Nuestra idea, sí, de hace muchos años, desde que arranca Pasa Mañana, es que en cada barrio haya una murga, que es una frase bastante conocida. Uh-huh. Que bueno, nada, va a llevar todo un proceso muy largo, capaz que yo no lo llegué a ver, pero por lo menos tuve un par de años laburando en ese proyecto. Entonces, también, en cada barrio haya una murga, hay que llevar un corso a cada barrio, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer 3 corsos simultáneos con el barrio ferroviario. Sí, que la comisión directiva de ese barrio, la verdad, siempre respondió y fue con nosotros, fueron de primera, sí, nos han prestado el salón para comer, para ensayar. Uh-huh. Está bien, nosotros hemos ido a los festejos del Día del Niño, creo que bastantes años seguidos. Después está la Sociedad de Fomento Lourdes San Martín, que en ese momento había otra comisión, también con nosotros siempre nos prestaron el salón para ensayar, para hacer una peña, para lo que sea, también siempre bien predispuesto. Y el otro, la otra sociedad de fomento es el barrio barrio Prado Español, que el abuelo, el viejo Giapor, la verdad que siempre con nosotros se porta de primera. Se pone medio loco cuando van y le piden de entrar al baño en el corso, pero y porque cuidan lo llenan de espuma. Y cuando lo llenan de espuma. Pero un copo de nieve. Pero bueno, después con nosotros ha llamado por teléfono a Dios y a María Santísima para hacer más fácil los corsos. Entonces ese año hicimos un corso simultáneo con 9 murgas, ¿sí?, que fueron rotando por la ciudad de Junín, donde cada corso tuvo entre 3 y 4 shows de murga. Que nosotros tratamos que los corsos sean de murga, ¿sí? A lo primero no nos costó mucho, que la gente esperaba que sigan pasando dando vuelta manzana como hacían los corsos antes, y no, entonces se sentaban y les quedaba el escenario lejos y no veían nada. Entonces por 40 minutos que dura un show de murga, el escenario, que también tiene una magia y un mensaje muy grande, se perdía en todo ese espectáculo, ¿no? Y bueno, nada, ahora medio que se fue entendiendo cómo es el corso de murga. Pero nada, seguimos luchándola, siempre viene alguna batucada o una comparsa de la zona, y de acá de Junín siempre cae alguien que quiere colaborar en el corso. Y bueno, nuestro fuerte es el corso de calle Tucumán, que fue organizado directamente por los vecinos. Uh-huh. ¿Cuento la anécdota esa? Como usted guste, esta es su casa. Sí. Veníamos de tocar de un lugar y nos íbamos para otro, ¿sí? Una presentación privada, y paramos en el kiosco de la vuelta de mi casa, ahí en Tucumán y República Libanesa. Avenida República y República Libanesa, el kiosco de Mari. Le mando un saludo. Saludos, Mari. Y nos bajamos para comprar unas cocas, ¿sí?, para los chicos que veníamos con sed. Y nos íbamos a otra presentación, y cuando bajamos vestido de murga, loco, ¿qué hacen ustedes acá así vestidos? Nada, nos vamos, le contamos, qué sé yo. Y dice, ustedes siempre andan por todos lados y acá nunca hicieron nada, siempre. Y ahí como que se prendió la lamparita y dijimos, sí, siempre salimos con los transportes de ahí en carnaval. Nada, la juntada o no sé, han pasado un montón de cosas por la casa de mi viejo. Y bueno, vamos a hacer un corso. Y le comentamos a algunos vecinos, y una vecina nos prestó el garage, la parrilla. Pasó a ser cantina, la parrilla así. Familiar pasó a ser del barrio, y así. Y así. La ventana de arriba pasó a ser la iluminadora del escenario. Sí. Esas bueno. Cosas son muy lindas, mire, mi hijo, se lo quiero decir. Siga así. Insista. Que y no bueno. Lo cansen. Y vamos, Dani. Y nos pasó eso, que un montón de gente, un vecino nos tiene un taller mecánico y nos prestó para que se cambien algunas murgas, algunos sacaban sillas a la vereda para la gente grande que caía al corso. El otro te presta los pallets para prender fuego. Exactamente. Y el otro tal cosa y el otro tal cosa. Y bueno, y este año pudimos hacer la quema de 2 momos, que la verdad que fue algo genial, y muchas murgas no habían las murgas mismas no lo habían vivido nunca, y encima... Y ustedes les abrieron los ojos. Le abrimos los ojos. Y un vecino, me acuerdo que me dice, cuando pasaba yo, porque encima la primer quema me la perdí por estar disfrazado de pato, y tenía miedo de prenderme fuego, así que fui corriendo a cambiarme. ¿No? ¿Sabes qué? Encima, ¿sabes qué? La que me prestó, la que me alquiló el disfraz, de Planeta Disfraz, le mando un saludo. Vamos tirando los chivos. Sí, sí, después vamos a hacer descuentito. Nada, me dijo que era carísimo. Cuando me dijo que era carísimo y se empezó a sentir una llama adentro, salí corriendo, me cambié el traje y cuando volví ya estaba quemado el momo. No. Así que bueno, me perdí esa parte, pero lo único que me llevo de esa noche es que... Que bueno, que encima fue un momo que armamos de cartapesta en una semana con mi señora, con mi novia. Y laburamos muchísimo. Y se fue tan rápido, pero a mí me quedó el mensaje de un vecino que me dice, gracias vecino. Un vecino de ahí a la vuelta, que encima el loco nos cortó el pasto para que podamos, para que esté más lindo la cuadra. Todas esas pavadas salen en un corso de barrio. Y nos dice, me dice, gracias vecino, esto... Me queda en la retina. Ya está. Me fui. La tina grande. Sí, sí, sí, sí. Rápido y conciso. ¿Qué murga le gusta? Rápido. La y conciso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué murguero le gusta? Murguero barra A, X. Claro. Arroba. No tengo uno. No tengo uno. ¿Qué corso le gusta? Característica. Y el corso de mi casa. El corso de mi casa. Así, digamos, por ejemplo, el de Lincoln, ya lo pongo en un aprieto. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Cuando viene una banda de rock que me guste. ¿Le gusta el rock? Claro. Sí, sí. Y gratis. Gratis. Sí, gratis. Muy bien. Sí. ¿Qué le gusta de un bombista? Cuando te vuela la peluca. ¿Qué le gusta que cante la murga? Esa despedida que te enamora. Ajá. Bueno, muy bien, no tenemos. Vamos a cantar una canción homenaje. ¿Vamos a cantar? Sí, pero bueno, mentalmente. No, pero espera que me preparo, señor. Sí. A ver, alcanzame la guitarra. ¿Yo puedo recitar? Sí, ¿cómo que no? Listo, ahí, arrancala nomás. ¿Arranco con la guitarra? Con la guitarrita, bueno, ahí. Tiene dos apelativos, pero una sola pasión. Lleva la murga en el alma, sabe bien su profesión. Se destaca en cantar críticas, aplaudidas a rabiar. Nadie lo puede imitar porque es único en su estilo. Es nuestro mimo querido, o nariz, si lo prefiere más. Una noche de verano, la murga ensayaba, viniste a ver qué pasaba. Como todo ser humano, un mensaje de tu mano, por culpa de una cañita, recuerdo que enseguidita dijiste entusiasmado, en la murga de los chiflados, yo salgo hasta de varita. Y ya la murga cantabas, y yo que te acompañaba, me reía troche y moche, de tu risa se hace roche, por ser un tipo feliz, y es por eso que a raíz de tu gracia y picardía, toda la gente decía, qué bien que canta nariz. Que cantando a tu manera, después hiciste famosa. Y aquella noche gloriosa de Cachimayo y Liniers son recuerdos de un ayer vividos alegremente y que lamentablemente ya nunca podrán volver. Y tanto, tu fenómeno ya tanto, se toma de una vez. El lindo 2 con 10, para el correr un pretexto, vos con tu gracia y tus gestos, llenabas los escenarios. Si eras algo extraordinario, lo que es más, muy honesto. El tiempo pasó a galope, y alegraste un día, porque una crítica mía, vos hizo capote, que era la Fabiana López, esa piba de la villa, y que voz de maravilla, cantabas como ninguno. Si eras el número uno, en la recta o en la villa. Mi querido amigo, estos recuerdos que traje son el humilde homenaje a lo que fuiste conmigo. Y es por eso que te digo, hago que sos de renombre, esperando a los tres hombres con estos versos sinceros. Para nadie ser murguero y Eduardo Pérez el hombre. Para nadie ser murguero y Eduardo Pérez el hombre. Contaban cómo era. Tendría lentejuela, seguro. Estamos. Otra cosa queríamos resaltar, porque si bien son una cooperativa. Al toque roque. Cada uno es un director, entonces. Y para mí, la función de director de murga o de hombre que lleva a cabo las tareas logísticas es muy poco recompensada, más allá de lo espiritual. Y casi nadie te dice, che, muy bueno lo tuyo. Entonces yo no me voy a cansar todo este programa de decirte, muy bueno lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Y así, lo de los otros también. Sí, claro, claro. Lo que pasa también es que siempre hay uno, dos o tres tarados por murga, así como vos, y esto empieza a ser como erupción acá, por acá, por acá, y se hace este gran conjunto que de es de tarados que se juntan 2 o 3 días. Pasa, por ejemplo, en Suardi. Suardi, el Encuentro Nacional de Murgas. Contá un poco así, rápido. Números, tirame números. 15.000 personas. 15.000 personas en un pueblo de cuántos habitantes. 100. 20. No, no, menos. ¿Menos de 20? Sí, menos de 20, algo así. ¿Cómo va a haber un pueblo de menos de 20? Sí. Es re chiquitito el pueblo. Y le arrasan el pueblo. ¿Cómo en el pueblo? 15.000 personas. Murgueros. 15.000 murgueros. Claro, no es lo mismo que personas. No son personas. En un momento, bueno, siempre ha desbordado, digamos, pero cada vez más. En un momento creo que pintaban escuela cuando iban, una cosa así. Sí, hay una parte que se llama donde se hacen los talleres y esas movidas, donde dormían en escuelas y además pintaban y hacían trabajos comunitarios. Como que devolvían algo al pueblo que le daba tanto. Exactamente. Y esa movida servía para difundir aún más la murga. La murga servía para conocer gente y articular salidas con otras murgas y hacerse amigos. Y además, ¿para qué? Hay señas. ¿Eh? Usted, para propagar, digamos, para hacer murgueritos, para reproducir la murga, sí, para claro. Procrear. Nah. Hacían edificios también. Claro, sí, sí, sí, claro. Sí, construían. Tenía un arquitecto. Perfecto. Y todo, no. Manso arquitecto tenía. Bueno, y cuéntenos, ¿qué pasó este año? Bueno, este año se suspendió porque el año pasado hubo así como un desborde. Casualmente, hace 20 días atrás vino una comisión del Encuentro Nacional de Murgas, que estuvimos comiendo en la Laguna de Gómez, un día de mucho frío, pero bueno, ellos vinieron igual. Junín lo que tiene es que está muy bien visto por las movidas murgueras, gracias a Pasamañana, ¿sí? Pasamañana abrió mucho el camino con estas murgas de grandes, de tradiciones, y con murgas de nuevas, ¿no? Que están floreciendo. Que están floreciendo y todas trabajamos más o menos de la misma manera, ¿sí? El laburo en equipo y todas cuando vienen a visitarme de comer. Exactamente, sí. Y aparte batiendo bien. Sí, sí, sí. Y ellos vienen y laburan. No es que te dejan cocinando solo, sino claro. Cocinamos nosotros, vos conseguiste tal cosa, ¿dónde podemos ir a comprar? Ellos traen discos. Sí, ustedes son el equipo asador, ustedes son el equipo hidratador, dijo uno. Y mantengan a los asadores hidratados. Sí, sí, sí. Bueno, así funciona y funciona la verdad que muy bien. Bueno, el Encuentro Nacional de Murga se suspende este año por excesos de algunos pocos, pero mancha a otros tantos. Y esos grillos, bueno, nada, entonces se suspende y este año se van a hacer en todo el país, en 22 provincias que son las que participan, son 22 provincias, 20 participan en el Encuentro Nacional de Murga. Se dividió en 7 regionales y las regionales van a hacer encuentros regionales para replantearse de qué queremos de un encuentro nacional. Además de trabajar la ley que se está trabajando hace mucho tiempo, además de escuchar cómo laburan los corsos barriales, además de escuchar las problemáticas que tienen algunos compañeros, porque se trabaja así, es como una militancia que se transformó esto, ¿no? Uh-huh. Una militancia todo política. Lo que veníamos hablando antes, digamos. Sí. Todo lo que está atrás de la murga. Todo lo que está atrás de la murga, exactamente. Ah. La murga es como el nombrar a un partido, ¿no? Un Frente para la Victoria, no me salen otros. Un peronismo, ¿no? Uno milita por tal cosa. En este caso, el nombre o el candidato fuerte es la palabra murga. En esta militancia muchos trabajamos muchas horas de nuestro tiempo para llegar a estas conclusiones. Se van a hacer regionales en la misma fecha, ¿sí?, que se hacía el Encuentro Nacional de Murga, con una bajada de información de qué fue lo que pasó y qué es lo que se quiere. Para que cada uno comente sus problemáticas. Hay corsos que han sido cerrados prácticamente en funcionamiento o se los han clausurado antes de que arranque el corso. Venimos de, por ejemplo, una recuperación del feriado de carnaval. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Veníamos sí. De esas cosas. De años y años. De corsos barriales por todo Buenos Aires, por todo Capital Federal, por toda la provincia, por todas las provincias. Y bueno, muchos de estos cursos fueron cerrados con gente de este gobierno actual ahora. Bueno, lo tengo que decir, ¿no? Justo coincidió. Sí, lamentablemente. Pero bueno, nada, sin hablar de política, se trabajan sobre esto en los encuentros nacionales de murga. Además de hacer lindas movidas con un montón de murgueros desfilando de distintos colores, ¿sí? Sacando lo mejor de sí, porque están como mostrándose entre ellos, como una, no sé, como una especie de apareamiento, qué sé yo, por llamarlo de alguna manera, claro. una marcha de no sé, calcularle 10.000 compañeros desfilando, es una locura, terrible, es una locura. Y, 3 cuadras bueno, de bombo. Claro. Sí, por lo menos, una guasada. Eso pasa en Suardi y ahora van a pasar en distintas regionales que... quieren que se haga en Junín. Esta semana voy a tener una reunión con gente de un predio de acá de Junín Automoto Club. Dios momo lo oiga, mire. ¿Y si sí. sabe más o menos para cuándo? El feriado de octubre. ¿Cómo para se llama? Que de última la gente Día de la Diversidad Cultural. El Día de la Diversidad Cultural. Sí, sí. La idea es trabajar nosotros en los plenarios estos que se van a hacer dentro del camping y van a tener... dos movidas grandes. Corsos simultáneos, varios corsos simultáneos, porque supuestamente va a haber mucha gente. Esto está por verse, ¿no? Y un día que va a ser una marcha grande, que suponemos que sea el día domingo del feriado, para poder hacer, mostrar, ¿sí?, que somos parte también de la diversidad cultural, se va a mostrar en una marcha. Y la idea es cerrar con algunos números folclóricos, de tango, o lo que venga. Esa es la idea, pero bueno, está todo charlándose recién. Y la idea es trabajar para que Suardi vuelva a ser Suardi, ¿sí? Y que haya mucha más gente comprometida en el laburo, porque imaginen que para 15.000 murgueros donde acampan en un predio, hay 30 compañeros de organización. Imposible. Cuando fui a Suardi, creo que eran 7 en la murga, que era la mitad del pueblo, calculo. Pero la digo, murga de Suardi. Sí, es una invitación a soñar, ¿eh? Claro, claro. Imagínense todo lo que han logrado estos pequeños muchachos al día de hoy, y que todo un país se replantee el seguir poniéndolo bonito, ¿no? Sí, digamos. Claro. ¿Qué tiene de inclusivo la murga? Cualquiera puede ir. Sí, es un lugar donde... Yo no puedo bailar, mire, me duele un poco la rodilla. Bueno, puede cantar, puede llevar una bandera, puede tocar el bombo, o puede... Hacer chori. Sí. Nosotros, bueno, de hecho, ahora que tirás el pie, en nuestros cursos barriales muchos familiares o muchos amigos o hermanos o cuñados o lo que sea están colaborando con nosotros. Toman roles preponderantes. Sí, muchísimo. Yo no sé, se me ocurre, hay dos familias que en los últimos años nos han ayudado muchísimo, que son los Santillán y los Moris, la verdad, de Moris, del laburo que hacen. ¿De Moris? Sí. Impresionante. Son, la verdad que han colaborado muchísimo. Y bueno, y así un montón de gente más. Me sale Moyano, de la mamá de Eve y de Fabi. Y un montón. Mi viejo poniendo la casa. Mi viejo es bastante piola, ¿sí? Y cuando hacemos los cursos barriales, vos ves el portón abierto y la puerta y te encontrás en el baño de tu casa con gente que no conoces. Pero... Y pasa en Junín. Uh-huh. Una ciudad de 10.000, 20.000 habitantes, que para mí son más, pero que pase eso en Junín y que te dé la oportunidad de hacerlo y que la gente te responde, estacionen la moto acá, por acá no, por favor, sí, es fue genial. Me fui a la mierda, me parece, ¿no? No, está bárbaro. Me están dando una gana de hacer murga, la verdad que... Claro, yo quería que llore, aparte, pero bueno. Sí, y alguna otra cosa más, así como para convencernos de por qué tendríamos que ir a hacer murga. Porque... La murga, bueno, es bastante completa en un montón, para artista plástico, para cantar, para músico, para baile, letrero, para expresión corporal, teatro, costura, educativa. Sí, lectura, lo que vos quieras, podés desde hasta fotografía, desde cineasta, todo el mundo puede entrar en una murga porque tiene esas partes. Si uno la quiere hacer lucir, estaría, claro. Creo que son todas personas que me gustaría tener y creo que hasta tengo los nombres. Pero nada, y es muy terapéutica también la murga. Hace que la inclusión sea... No tenés ni límite de edades, no tenés ni límite de barrios, no tenés límite de billetera, no tenés límite de nada. No tenés límite... y además tenés sentimientos muy fuertes en la murga. Sí, que para hacer murga hay que querer nada más. Exactamente. A mí la murga, yo venía medio loco con la murga y en un momento, creo que el peor momento que tuve en mi vida o voy a tener por un montón de tiempo, fue la única que me ayudó. Uh-huh. ¿No? Más allá de mi compañera y más allá de mis amigos. Y de mi propia familia, pero perder a una vieja en un momento donde uno no se lo espera, uno no sabe cuántos años va a vivir o cuánto quiere, no sabes nada y de repente salir a tocar con la murga después de un accidente como me pasó a mí, me pasó un camión por encima, ¿no? Literal. Claro, sí. Lo único que te daba fuerza es eso y hoy sigo, creo que sigo por esas cosas. Y sigo por mis amigos y me ha tocado dejar de lado un montón de amigos, sí, que por ahí querían, no sé, ir a tomar mates o salir un fin de semana y yo no tenía espacio porque tenía la murga como una prioridad también, ¿no? Pero también me llevó a otros amigos, ¿viste? Me llevó amigos muy de los momentos, me llevó amigos de casi de sangre, te diría, que se transformaron en hermanos. Me llegó el momento de ir a los cumpleaños de esos, de los hijos de esos amigos. nada, todo una cadena de sentimientos muy, muy fuerte, y la murga tiene eso, ¿no? Te hace encontrarte familia, con un montón de sentimientos que, gracias a Dios, por lo menos en nuestra murga, te ayudan a seguir con mucha alegría, ¿no? Y levantar la cabeza y te vas a encontrar con un mate o con un fernet, como llamamos nosotros, ¿no? Donde hay un montón de confesiones de que laburos, de sentimientos que te pasan. Y eso, son sentimientos, es amistad y es ir a descargar energía que no te pasa en otro lado, ¿no? Claro. Como la gente que elige zumba o no sé, sí, o que sí, elige folclore o lo que sea. Pero bueno, nada, yo he pasado por varios rubros y lo único que me hace cosquilla constantemente es la murga. Bueno, muy lindo todo, no, muy lindo todo. Ya me voy al Facebook vamos a tener que cantarla, anotarme para empezar la murga. Vamos a tener que entonar la retirada, amigo. Ajá. Una canción, lamentable. Vamos a hacer una despedida. Bueno, ¿puedo tirar un mensajito? Sí. Le mando un saludo muy grande a todos los radioyentes. ¿Sí? Felicitarlos por el programa, porque la verdad que hacer un programa, me gustaría que, está bien, yo no los puedo escuchar mucho, no sé qué han hecho, sé que han pasado varios artistas muy grosos, no sé qué les pasó hoy, pero bueno, van cayendo. Sí. Pero bueno, nada, reconocerlos, porque la verdad que el laburo que hacen y que han hecho en otras disciplinas ha sido la verdad que muy, muy llenador para personas como yo, por ejemplo, ¿sí? Y poniéndome más maricón, ¿sí? He llegado a conocer a dos personajes que la verdad que con unas pocas palabras te pueden levantar, ¿sí? Y bueno, son esos dos personajes. Corriendo un frío por la espalda. Sí, y eso que tenía la estufa, maricón. Bueno, dando una gana de procrear. Le mando un saludo a los chicos de la murga, que la verdad que son todos, es como yo le decía el otro día en el ensayo a los chicos, es llegar después de una semana de laburo, de estudio, de un montón de cosas, de cagarte de frío y calor, y llegar y tener una hora, dos horas de hacer algo que te gusta y que podés gritar, total, están los bombos que te tapan. Claro. Y ahí descargas mucho, y la verdad que hemos salido de un montón de cosas y hemos pasado por un montón de cosas geniales, que le mando un saludo y un abrazo muy, muy fuerte a los que están escuchando y a los que no, a los que han pasado por la murga y a los que vendrán, porque la verdad que uno labura para ellos. Yo siempre digo que acá no hay un solo nombre, ¿sí? Pasa mañana es hablar en plural, prácticamente. Y bueno, nada, un saludo a Carlita, que la verdad que la estamos pasando re bien, que la quiero un montón y que la amo, y que, bueno, que me espere con la comida. Seguro que después tiene que salir a bailar de nuevo. Muy bien, damas y caballeros, eso ha sido todo. Tirá la bomba que termina el corso. Sí. Miré 360 para ver dónde te fuiste y me encontré solo con las luces de las guirnaldas. No fue más que entrecerrar los ojos para ver que existes. La luna se animó incendiando todas las veredas. Arden las pantorrillas y es fiebre mi corso visceral. Se incineran murgas y tiran almas a la hoguera. Salvaje ruquena la vida en este trance infernal. La selva está en la calle y de todo se apodera. Rociando la carne con la estirpe del mejor. Me quema fielo, muriendo de amor. Apretar los dientes siempre hace el pecho de orgullo. Partís en el aire, caes y volvés a la condena de resucitar. En tu memoria los tiempos de cadena donde un corazón libre sueña y se funde en el tuyo. Libre sueña y se funde en el tuyo. valor. Fondo blanco y te escurriste en un quebranto. Y ya te fuiste el zurdo a puro torbellino. Despechado te maldigo, carcajadas y llanto. Como piazola diciéndole adiós anónimo.